So let's listen to the music, relax, and have fun. Oyentes alrededor del planeta, conectados con la señal de Veracruz Estéreo. Hola amigos de Veracruz Estéreo, soy Juan Alejandro Gómez y desde Manhattan, New York, escuchando a los mejores con la mejor emisora de todos los tiempos, Veracruz Estéreo. Les habla Lady Ramírez desde Bakersfield, California. Un saludo para todos. Gracias por volver al aire y recordar mis tiempos de juventud. Todos los días los escucho, camino al trabajo, de regreso a la casa, cuando me voy a acostar. Son los que me arrullan para dormirme. Reportando sintonía desde Madrid, España. Un abrazo para todos. Hola, ¿cómo están? Saludos. Me llamo Carlos. Los escucho desde la vereda Malpaso, en el municipio Granada, Antioquia. Soy Jacobo y escucho Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo, la nueva generación. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo Digital. Siempre clásicos. We gotta do a song that you never heard before. Think I better dance now. This is a journey into sound. Two, three. Eat this. You put your right foot in, you put your right foot out. Reagan administration and how. I remember radio. Music 93. We built this city. Have an earthquake a few. Hernán Acevedo presenta Flashback. Flashback. Flashback. In the mix. Aquí comienza Flashback Digital. Clásicos con estilo, con Hernán Acevedo. Bienvenidos a una nueva edición de este espacio llamado Flashback Clásicos con Estilo. Soy Hernán Acevedo, al comando y producción de este set que pasa cada fin de semana, sábado de 9 a 11 de la noche y con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana. Ya la máquina del tiempo está lista para hacer lo que más nos gusta, viajar en el pasado y recordar muchas canciones que posiblemente hacía rato no escuchabas y que hicieron parte de la historia musical anglo, música que hizo parte de nuestras vidas durante las décadas 70, 80 y 90. Hoy les presento la edición número 46 y seleccioné como siempre canciones de todos los géneros, algo diferente, con mucho estilo, con mucha clase. Hoy inicio con un super clásico del año 1978. Hace 42 años, esta era la rumba de los nightclubs y era éxito en todas las emisoras alrededor del mundo. Del género disco, una canción escrita e interpretada por los Bee Gees apareció por primera vez en la banda sonora Saturday Night Fever. El productor Robert Stigwood quería llamar la película Saturday Night, pero el cantante Robin Gibb expresó sus dudas sobre el título. A Stigwood le gustó mucho Night Fever, pero desconfiaba de la comercialización de la película con ese nombre. La canción saltó a las listas Billboard después de How Deep Is Your Love y Staying Alive, que todavía estaban entre los 10 primeros del listado, y permaneció en el número 1 durante 8 semanas después de haber debutado en el puesto número 70. Y saltar de una vez al puesto número 32 en tan poco tiempo. Un himno de la generación disco, finales de los 70, 1978, Night Fever de los hermanos Bee Gees. Así inicio esta edición número 46 de Flashback, clásicos con estilo. Disfrútenla, son 2 horas de buena música para oídos exigentes. Sube el volumen de tu receptor porque escuchas Veracruz Estéreo Online. Here we go! Flashback.

Music, it heals, it brings people together of all creeds, races, languages, and color. It makes you forget the differences that goes on in the world today. It brings you together with others to share the same love of this music as one. Non-political, bottom line, it's the music of the future. Semana, desconéctate de la rutina y escucha a Hernán Acevedo en Flashback Digital, clásicos con estilo. Who's got the new agenda? I feel to me, it's nothing that you said. This love is stereo. And when I can't let go, I say, can't you see? make believe. We can travel to por tus oídos, invade todo tu cuerpo de ritmo y te contagia del mejor sonido, estilo y clase. Disfrútalo. Do

Todos los clásicos, todos los géneros en un solo mix. Flashback, clásicos con estilo, por Hernán Acevedo, por Veracruz Estéreo. Flashback. To get you high. This is like the locomotion to get the locos in motion. If you loco, then feel this potion. I'm the spokesperson to see you intervening in your proceedings. I can move as fast as slow depending on what you need. Flashback.

Hernán Acevedo. Oh, baby, you make me feel fantastic. Yeah, boy. Flashback. We'll be right back.

Maria Meredith, Eva, Yvonne and Emma, Bugatti, Jill and the new tires, but come to Latin Grammy, Hacken und Tänzers, der Start ist hier, bei 45 Stunden in Position, die Pro, aber wir spielen keine Mädchen heute hier und dort und da, ob der Typ von Arizona, up to run to Canada, und bin, wie man der Gäste, das ist gerne der Gäste, der Wien, der Wien, du nur mal ein Boy. Dig this. Check this out. Ladies and gentlemen. A DJ. Hernán Acevedo. In the mix. Oh my God. And this is my flashback. Desde cualquier punto del planeta puedes escuchar Flashback, clásicos con estilo. Simplemente digita www.veracruzestereo.com o desde tu celular o tableta con la aplicación TuneIn Radio. Right.